Nuestro compañero Darío Males está ya con nuestro invitado, Alberto Ávila. Hablarán sobre el taller de máscaras creativas que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura. Amigos oyentes, estamos junto a Alberto Ávila. Él es un hábil artesano y también es técnico de las salas de teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde esta semana ha iniciado un taller para realizar máscaras creativas. Cuéntenos sobre la experiencia, cuál fue la iniciativa que les llevó a hacer este taller, que tendrá cerca de 3 semanas, imagino. Sí, vamos a tener el tallercito más o menos 3 semanas. Vamos a estar hasta el 5 de febrero. ¿Ya? Bueno, esto inicia desde la misma motivación del Alberto, ¿no? Como ustedes saben, conocen, yo hago varios talleres de varias cosas. Uh-huh. Recién terminamos el de los Belenes, que fue un exitazo. Fue muy bueno, creo que tuvo una muy bonita y buena acogida del público. Y eso, como decía a la vez, nos respalda y nos compromete al seguir trabajando. Y parte de esto es que mi taller y mi base de taller es las caretas. En sí, yo soy una persona que hace... Fuerte. Sí, sí, sí, me encantan las caretas. Soy una persona que viene haciendo caretas desde hace 18 años y me he ido haciendo de la experiencia de varias técnicas, ¿no? Uh-huh. Es decir, a mí me encanta lo tradicional y desde la careta de molde de piedra, de cemento puro, hasta las nuevas caretas de látex. Entonces... Ahora se ofreció hacer por el carnaval un poco de caretas de material reciclable. ¿Y esto usted dónde lo aprendió? En el proceso de la vida uno va acimentando cantidades de materiales, ¿no? Uh-huh. Pero ahora vemos que hay mucho desperdicio. Yo particularmente me creo una persona que evita los excesos, los desperdicios, porque creo que esas cosas no son participativas, ¿no? Al contrario, siempre los excesos de los unos pagamos los otros. Uh-huh. Y asimismo, cualquier exceso en lo que es de materiales biodegradables que hace el hombre, la tierra no asume y eso hace que... ¿qué tierra vamos a dar a nuestros hijos? Uh-huh. Es así, ¿cuáles son los materiales de reciclaje que utilizan acá? Estamos utilizando espuma flex... que ya no es biodegradable. Uh-huh. Estamos usando papel, vamos a usar un poco de plásticos, botellas, tapas de botella, vamos a usar un poco de espuma, cosas que realmente tenemos cerca en casa, por ejemplo pinturas, todo lo que sean saldos de pinturas, eso es lo que vamos a usar. Las caretas de acá se ven de una elaborada de bastante, con una técnica muy muy específica. ¿Usted eso lo desarrolló como autodidacta o ha asistido a talleres, ha sido parte de algunos grupos, no sé? Bien, la Casa de la Cultura hace varios años, hablemos de unos 14, 15 años, implementó un taller para tramoyistas y gente de teatro. En ese taller se dio un curso de máscaras de esponja. Ya. Entonces, a partir de ese taller... yo implementé esta forma de hacer caretas. En sí es un tallado básico y sobre ese tallado básico vamos aditando ciertos elementos como la nariz pronunciada, los pómulos y eso vamos aditando de tal manera que la base de espuma flex que estamos tallando sea solamente para evitarnos el costo de materiales, para usar material de reciclaje. Entonces, la idea de estos talleres nace con, ¿cómo digo?, con la motivación, que es más. Uh-huh. Entonces, yo sí asistí a este taller de la Casa de la Cultura, pero ya venía con una pequeña experiencia. Yeah. Ya venía con la visión de las máscaras del teatro, porque siempre he estado trabajando en teatro. Entonces, esa visión que uno se tiene se va impregnando en las caretas, en los trabajos que uno hace. ¿Usted cómo definiría la careta? Ah, esas ya son cosas hermosas que se puede conversar. En sí, la careta es el mostrar algo para el público, ¿no? Y es esconderse uno. A la vez, ¿no? Es guardarse, claro, es guardarse. Entonces ahí se puede ver el cóncavo y el convexo de la dualidad de esto, ¿no? De estar dentro y sentir fuera, ¿sí? Entonces el actor tiene esa particularidad de mostrarse al público, pero él no está dentro. Pero a veces embulle la careta o el personaje, embulle, y vemos varias cosas que son medias relajas. Que el actor ya no es actor, que el actor está tan embullido que hace que su obra sea la misma vida. Y también hay la otra parte, ¿no? Que el actor actúa tan bien, que se siente tan afuera del personaje, que esa actuación realmente le hace ganar Óscares. Porque se puede ver actores que ganan Óscares, ganan... Y es una careta, es una careta. Y es una careta bien lograda del artista. Entonces ahí es cuando se consagran los artistas. Igualmente aquí se consagran caretas por el manifiesto que hace el actor en la careta, por la energía, por la entrega que hace el actor en el asumir el personaje que tiene la careta, o su careta. O sea, sería una careta más bien simbólica, no física, ¿no? Porque asume un personaje ahí. Sí, pero es que existen las dos cosas. Las dos cosas son existentes y en el mismo momento. Existe la simbólica, que es del exterior, la que estoy mostrando al público, pero existe la interior, que me esfuerza, que me forza a salir con este, mi trabajo, mi oficio. Pero la otra ya está una preestablecida a la que le doy vida, a la que le doy vida. Por eso se dice que la careta tiene como vida, como que tiene un espíritu, dice, ¿no? Pero sí, yo retomo esas palabras de gente de teatro, gente muy muy preparada, que sí deja impregnado en una careta un espíritu de esfuerzo, de lucha, de trabajo que hay que respetar, que hay que respetar. El actor nacional a veces no ha sido tan consagrado porque no se le ha respetado, y hay que respetar el esfuerzo, el trabajo y la lucha de las personas. Volviendo al tema del taller, este taller, como lo ha dicho, estará hasta el 5 de febrero. ¿Cuántas personas están componiendo actualmente este taller? ¿Cuántas está trabajando? Bueno, hemos tenido una full de visitas a un reportaje que tenemos anterior en YouTube. Tenemos alrededor de 25,000 visitas. ¿Ya? Y lastimosamente el espacio, como se puede ver, es un poquito reducido. No hemos pensado en una infraestructura de principio, hemos tenido que irnos acoplando, por eso hemos tenido que recortar a mucha gente, a la cual yo pido disculpas, porque lastimosamente el cupo que tenemos es como para unas 40-50 personas, y eso es lo que hemos aceptado como invitados a participar de este taller creativo. Pero más allá hemos tenido, como digo, full de llamadas, full de visitas. Créanse que estamos realmente lastimados en nuestro amor propio, porque no podemos atender a todos. Pero sí estamos con un cupo, como le vuelvo y le repito, de unas 50 personas, y creo que es un cupo lleno. Es un cupo lleno. Realmente la casa en esta vez, como en las veces anteriores, ha hecho un esfuerzo en permitirnos este tipo de trabajo aquí dentro, y ha sido un éxito. Realmente estamos trabajando, esperamos llevarlo y llenar las aspiraciones de cada uno de los invitados y hacer un trabajito bonito de exhibición también, ¿no? ¿Cómo será esa exhibición? ¿Como clausura del taller, me imagino, ¿no? Sí, esperamos tener una bonita clausura, ojalá que estén las caretas totalmente terminadas, que los personajes estén, que la gente esté dispuesta a disfrutar de esta fiesta de carnaval. Ojalá que podamos darnos una vueltita mostrando por las oficinas, por el todo el perímetro de la casa, mostrando nuestros trabajos en un pequeño desfile. Más que todo es un pequeño manifiesto, que sería bueno que los integrantes de este taller pues lo hiciéramos en muestra del respaldo a este trabajo del arte, a este trabajo de los talleres de la Casa de la Cultura. Tal vez se piense en una segunda emisión del taller, debido a que hay muchas personas que se han quedado afuera. No, al momento no. Al momento no. Pasa que ya tuve una experiencia bien fuerte en los Belenes. Pasamos prácticamente 3 meses, ustedes saben, hemos pasado a full también, tuvimos más de 80 participantes, y enseguidita estamos ya con este taller. Es que sí es prudente descansar un poquito, retomar energías, y ya veremos qué nos trae. A lo mejor traemos trenes y aviones, trenes y avionetas. A lo mejor traemos alguna otra cosita de esas para motivar a la gente que venga a trabajar cositas de arte, cositas de de los apasionados, coleccionistas o cosas por el estilo. Finalmente, usted nos comentaba que hubo muchas personas que se quedaron afuera, ¿no? ¿Con qué criterio se seleccionó a las personas que participan acá, si cabe el término? Con el único, el único. Las personas que llegaban hasta el 20, acá al Ágora, a hacerse inscribir, están inscritas. Aparte hemos recibido unas cuantas personas más, pero el criterio fue muy sano, muy correcto. No tenemos discriminación de ningún tipo. Era las personas que llegaran hasta el 20 a inscribirse, llamaran a saludar, qué bueno, pero a inscribirse tenían que venir personalmente al Ágora. De tal manera que así se procedió, y ese es el número que estamos aperturados para poder trabajar juntos, ¿no? Para poder ayudar también. ¿Hubo algún costo por el taller? No, la Casa de la Cultura tiene esta particularidad. Muchas de sus actividades realmente no tienen costo, y esta es una de ellas. No tenemos costo alguno en referencia de la tutoría, porque como usted conoce, yo también soy funcionario, y la casa ya me cubre mis gastos, ¿no? Como empleado que soy. ¿Y sobre los recursos, los materiales? Tenemos los gastos, como digo, no son altos, porque los materiales van siendo reciclados. Y ahora al menos suceden varias cosas que está pasando con nuestra ciudadanía. Alguien trajo un tarro de pega de un cuarto y dijo, no hay problema, yo puedo poner. Mañana le trae, claro, mañana trae usted el papel, o mañana me da un poco de su pintura. Entonces la gente, yo pienso que va a ir compartiendo de a poquito, y va a ser menos costoso, ¿no? A la casa creo que debemos agradecerle este espacio, porque en presidencia de don Raúl Pérez Torres hemos podido hacer varios talleres. O sea, yo he tenido la posibilidad de crecer un poquito más en lo personal, en lo intelectual, en lo artístico. Es porque hay una muy buena apertura de parte de las autoridades de la Casa de la Cultura, que nos permite realmente a los empleados también desbordar un poquito fuera de nuestras actividades, hacer cosas de arte. Entonces, para mí que es un buen camino, al menos que estamos ahora revisando cosas que la política debe revisar. Yo creo que se debe revisar el mantener talleres creativos, talleres de arte, de literatura, como los tiene la Casa de la Cultura, de danza, de teatro. Y sí, creo que nos hace falta un poquito más de difusión, un poquito más de implementar. Pero como digo, el proceso está dado, la casa se ha sostenido, la casa se va a sostener, y creo que vamos a seguir adelante. Claro, con el público que nos apoye, nos dé su soporte, va a ser mucho más interesante. Perfecto, esas son las palabras de Alberto Ávila, Ávila artesano y también técnico de salas del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes, y que, bueno, que Dios les bendiga, que pasen lindo, y que este carnaval no nos vayamos a agresiones ni a gastar el líquido de vida. Recuerde que el líquido de vida no se gasta cuando se sonríe, se pasea, se disfruta, se hace un carnaval de colores, con máscaras y no con agua. Muy bueno el mensaje, muchas gracias. Pásenme. Los detalles de la muestra fotográfica que se presenta en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, emisión número 19. La fotografía documental se toma la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 26 de enero, en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se muestra al público 40 fotografías del colectivo Desenfoque Estudio. Las obras pertenecen a 4 estudiantes del curso de fotografía que por 2 meses impartió este colectivo en la ciudad de Quito. Este grupo de fotografía nació en el 2012 de la mano del Centro de Investigaciones Multidisciplinario Quicho Estudio. Esteban Cadena, tutor del taller de fotografía, remarca que el centro de atención de su colectivo es la fotografía documental. Justamente la participación que se logra con la fotografía a partir del vínculo con las personas emite la posibilidad de llevar a cabo una historia fotográfica, en este caso una documentación de cual tema sea posible con cada uno de los personajes quienes están en el taller. Ya, mira, esto surge a partir de la elaboración de talleres desde el Centro de Investigación Multidisciplinaria Quichua Estudio, donde la propuesta en sí, como compañeros indígenas en su mayoría como colectivo, tenían la posibilidad de enriquecer a la gente con el idioma quichua. Para tratar de vincular a la acción social, se manifiesta unos talleres de fotografía para poder sujetar, digamos, temas económicos que nos vemos envueltos como colectivo. A partir de eso, nosotros nos denominamos Desenfoque Estudio como talleres de fotografía. Y en sí, talleres de quichua serían quienes ahora dan mis compañeros del Centro de Investigación Multidisciplinaria. En total suman 40 cuadros fotográficos a color, los que se pueden encontrar en la Galería Presidencial. Las fotografías están distribuidas en cuatro temáticas de los cuatro estudiantes. El taller de fotografía tiene tres niveles, los mismos que dura 2 meses. En él se pueden aprender una serie de elementos, tanto teóricos como prácticos, necesarios para la elaboración de fotografías de alta calidad. Justamente me parece tener la suficiente calidad en cada uno de los talleres en cuanto al entendimiento de cada uno de los procesos, en el que cada una de las personas que están a bordo de este taller se llenan mucho de la posibilidad de seguir aprendiendo fotografía documental, porque justamente el primer nivel en el cual topamos tanto temas técnicos como teóricos es muy simple, llamémoslo así, qué sé yo, por internet podríamos tener la facilidad de acceder a ese campo, pero lo que nos permite a nosotros como docentes es definir ciertas dudas, definir ciertas incertidumbres que cada persona tenga. Entonces eso les enriquece mucho, les agrada bastante que seamos como muy meticulosos en cada uno de los procesos para que se lleve a cabo de buena manera. Son tres. El primero, que sería el básico. El segundo, que sería el avanzado, dirigido estrictamente a la documentación. Y el tercero es de iluminación. En el ala norte de la Galería Presidencial, cerca del despacho del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se encuentran las fotografías de Farina Guerrón, agrupadas bajo el título Rostros Cotidianos. En el mismo espacio están las de Tatiana Salazar, con el nombre Concha Acústica. Del otro lado, en el ala sur de la galería, se encuentran las fotografías de Paulina Andrade, con el título Mi Linda Navidad, en donde se da a conocer las tradiciones que envuelven a la parroquia de Pomasqui cuando se festeja la Navidad. La mirada cultural y social no falta en esta exposición. Más al norte se encuentra la serie fotográfica Del Arbolito Me Llevaron y El Arbolito Me Libera, que muestra un ritual de sanación que realizaron a los denominados 21 del Arbolito tras estar detenidos por las protestas en las reformas constitucionales aprobadas recientemente. Ernesto es un visitante cubano que se mantuvo un tiempo observando las fotografías. Él ofreció estas declaraciones. Me parece atractivo las imágenes que han tomado de esos lugares. Parece interesante. Me pareció muy bien para que la gente conozca más o menos. ¿Ha podido conocer algo de la cultura ecuatoriana? Claro, así aprendo y por eso estoy mirando. ¿Alguna imagen que le llame bastante la atención? No, todas son muy impresionantes. Esta muestra fotográfica es la sexta ocasión en la que Desenfoque Estudio presenta el fruto de su taller. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana es la tercera. Desde hace 4 años este colectivo ha dado inicio a este proceso de aprendizaje, que a juzgar de sus organizadores cada día adquiere más demanda. No olvide de asistir a esta muestra fotográfica, que se encontrará abierta hasta el 12 de febrero en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en el segundo piso de su edificio administrativo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. La emisión número 19 de su informativo cultural Bitácora está por terminar, pero antes de despedirnos les presentamos el segmento Episodios. Hoy los sucesos importantes de este 28 de enero. Episodios. Episodios.